Bueno, decíamos que la mesa coordinadora de sindicatos de panaderías industriales se declaró en sesión permanente ante la decisión de la multinacional Bimbo de apelar y recurrir la decisión tomada por la Comisión de Defensa de la Competencia. Ustedes se acuerdan que Bimbo quería comprar Pagnific y la Comisión de Defensa de la Competencia no estuvo de acuerdo y negó esa posibilidad. Bueno, quieren recurrir esto la multinacional Bimbo y el sindicato está tomando precauciones. Estamos en contacto telefónico con Luis Echeverría. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos acerca de cómo viene toda estos trámites que se han realizado. Porque hemos conocido, por lo menos los titulares, de esa noticia de que la empresa, la multinacional Bimbo, mexicana, con un papel triste en nuestro país, por la suerte para los trabajadores, ¿no? Pero Sí. quiere insistir con este procedimiento de comprar este Pagnific. Sí, nosotros, como bien lo decías tú, ante declaraciones públicas en todos los medios, salieron a rebatir, inclusive cuestionando el fallo de la comisión, diciendo que no había sido unánime, ¿no? Cuando es de suponer que la regla no dicen de que tenga que ser un fallo de mayoría absoluta, por lo cual eso, la verdad que el argumento que esgrimen es poco flojo. Y después otro argumento que nosotros rebatimos fácilmente, que ahora sale a decir el gerente general de Pagnific, Alejandro Mirchi, que hasta el momento no habían hablado, se manejaban por medio de comunicación formalmente, ¿verdad? Como institucional, tanto del Grupo Bimbo como del Grupo Linsor, dueña actual de Pagnific. Pero ahora ya le pusieron la cara, ¿no? Visible. Ha hecho un raid mediático en los últimos días el gerente general de Pagnific, diciendo ahora que había un nuevo estudio de mercado que le daba que tenía solo el 25% del mercado interno Pagnific respecto a las otras panificadoras. Pa, pero una Y yo, diferencia no, es no, una. claro, pero perdón, yo ligeramente, sin tener mucho conocimiento del estudio de mercado, digo que no es cierto. Porque Pagnific básicamente hace productos ultracongelados. Y ahí, la competencia que tiene Pagnific, porque panificadoras que hacen productos ultracongelados son tres nomás: Pagnific, Pangiorno y Frigopan. Las dos juntas, Pangiorno y Frigopan, no hacen ni la mitad de lo que hace Pagnific. Por lo cual, es inexacto que diga que tiene el 25% del mercado. Cuando ya el grupo Linsor, en la etapa anterior, cuando la defensa de la competencia estaba analizando el tema, el propio grupo Linsor salió a decir que en la actualidad tenía el 70% del mercado. Nos llama poderosamente la atención, casualidad, posterior al fallo hacen un nuevo estudio y dice que tiene el 25% del mercado, como bien decías tú. Vaya diferencia, ¿no? Yo Claro. creo que están dando el manotazo al ahogado. Y los argumentos son exactamente los mismos. Bueno, Luis, y ustedes se declararon en sesión permanente como mesa del PAN. ¿Qué significa esto? Además de estar atentos y alerta con esta situación, ¿tienen alguna medida más que vayan a tomar? Es decir, ¿algunas reuniones están previendo o algo de eso? Sí, no, lo que significa esto estar en sesión permanente es que ante cualquier decisión contraria a la que ya se tomó, bueno, la mesa del PAN va a tomar acciones, ¿no? Y puede generarse un conflicto de todo el sector. Claro. Porque nosotros entendemos que lo vemos a esto como una especie de extorsión hacia la Comisión y hacia el gobierno, ¿no? Para que modifique su fallo. Sí, ¿y cuál sería el procedimiento establecido por la empresa? ¿Qué es apelar el fallo que tuvo la comisión? Apelar el fallo porque además dice que tuvieron una mirada errónea en el estudio del mercado, cosa que nosotros entendemos que no, porque exactamente la comisión falló de acuerdo a los alegatos. y a lo que dijo la mesa del PAN, pero también en consonancia lo que dijeron las empresas de carácter nacional que también fueron citadas, ¿verdad? Sí, sí. Sí, yo lo leí el fallo y parecía contundente y muy amplio, ¿no? También me parecía que no dejaba aristas sin tocar, por lo menos el enunciado de todo lo que habían hecho. Ahora, yo no conozco el mercado, pero los trabajadores sí lo conocen. Sí, por supuesto, pero además, si tú tenés un gigante como Panifique por sí sola, dicho por el propio grupo Linsor, que ya tenía el 70% del mercado, con Grupo Bimbo, sin duda alguna que iba a tener hegemonía de poder económico y de poder mercado. Pero viste que la comisión fue más allá. No habla solo de la afectación de los puestos de trabajo, que obviamente es lo que más nos preocupa a nosotros como trabajadores. Habla de la afectación también hacia el cliente en el precio, cuando uno tenga el control del mercado y el poder económico para hacerlo, pero además también habla de la calidad del producto. Porque si yo soy monopólico, después manejo la calidad y manejo el precio. Sí, entonces, sí. Como decís tú, es una cosa muy contundente y que abarcaba varias aristas, ¿no? No era solo una. Claro. No entendemos cuál puede ser el nuevo argumento para rebatir esta situación. ¿Mentir en este nuevo estudio de mercado que dice que ahora tienen el 25%? No, es medio vergonzoso lo que están haciendo, ¿no? Y el otro dato no menor son los antecedentes de Bimbo en el país, desde que llegó. Bueno, eso sí, porque las dos empresas que tuvo, salvo Sorchante, que es la que tiene en la actualidad, las dos cerraron. Claro, y la cantidad, me refiero a la cantidad de puestos de trabajo que han desaparecido, a propósito de eso. Cientos, cerca de 600, 700, 800, claro, puestos de trabajo, sí, sin duda alguna. Sí, sí, sí. Y nada dice que estas dos empresas juntas, porque muchos productos se solapan, entre Panific y Sorchante, que reduzcan la plantilla, ¿no? O que el día de mañana, como ellos tienen plantas en muchos países, les sea más rentable traerlas de otro lado, cierran una de las dos acá y quedan con una sola. Y ahí se perderían 400, 500 puestos de trabajo de pique. Nada nos asegura eso también, ¿verdad, José Luis? Sí, está clarísimo. Luis Echeverría, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y quedamos atentos nosotros también a la información que pueda surgir por ese lado. No, por favor, gracias a ti como siempre y a las órdenes. Bueno, 7:20.